¿El libre albedrío existe o no? A ver, ¿cuántos creen que existe? Levanten la mano. Claro. ¿Cuántos creen que no existe? Levanten la mano. Pues tienen razón los dos. ¿Cómo? Bueno, pues sí, vamos a aclararlo entonces. ¿Existe o no existe el libre albedrío? Empezamos. A ver, vamos a dar la oportunidad a alguien que no haya participado de leer. Vamos a decirle, Isaí, lee tú, por favor. ¿Está Isaí ahí? Ya se nos fue. Aquí estoy. Échale pues. ¿El libre albedrío existe o no? Sí existe en el sentido general de tener una libertad de voluntad. O sea, ¿puede el hombre tomar decisiones? Claro, entonces hay libre albedrío. Todos tenemos libertad de tomar decisiones todo el tiempo y las decisiones que cada quien quiere. ¿Me estoy dando a entender? En ese sentido general, sí, claro que creemos que hay un libre albedrío. Pero aquí no estamos considerando las cosas solamente en sentido general. Las estamos considerando en un marco bíblico. Para empezar, el término libre albedrío no aparece en la Biblia. ¿Está claro? Aparecen otros conceptos. Sigue leyendo Isaí. Sí existe en el sentido de que somos totalmente responsables de nuestras acciones. Entonces, si somos responsables de nuestras acciones, quiere decir que hemos sido libres al tomarlas. Y también, número tres, lee. Sí existe en el sentido de que nuestras decisiones tienen resultados reales y efectos que cambian en el curso de los acontecimientos. Santiago 4:2 dice que no tenemos porque no pedimos. Y en Juan 16, el Señor Jesús dijo que oremos para que recibamos y nuestro gozo sea completo. Entonces, ¿la oración cambia las cosas? Sí, cambia las cosas la oración. Las decisiones correctas que tú tomas afectan, traen efectos y resultados, ¿son reales? ¿Sí o no? Claro que sí. Cada decisión que tomamos tiene efectos. Entonces, somos responsables y las cosas cambian por las decisiones que tomamos. Todo esto demuestra que sí hay libertad de decisión. Ahora vamos a la contraparte. Bueno, ¿hasta aquí está claro? ¿Sí? Seguimos. Entonces, por otra parte, aquí me salió al revés. Ahora sí, sigue leyendo Isaí. No existe en sentido estricto o en sentido absoluto. No somos absolutamente libres del control soberano de Dios, ni somos absolutamente libres de la influencia maligna de Satanás, de la inclinación maligna de nuestra naturaleza pecaminosa, ni de la influencia maligna del mundo. Aunque yo sé que ustedes saben lo que dicen estos versículos, los vamos a leer. Creo que es importante que lo leamos. Así que vamos a leer Santiago 4:13 o alguien se lo sabe de memoria. ¿Alguien sabe de memoria Santiago 4:13? No. Bueno, entonces vamos a leerlo. Santiago 4, versículo 13. Si alguien lo encuentra antes que yo y lo quiere leer, puede hacerlo, no hay problema. Si no, aquí está. A ver, ¿quién quiere leer en la Biblia de las Américas? Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. 15. Más bien, deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, ¿qué nos enseña la escritura con estos pasajes respecto a la supuesta libre voluntad que el hombre tiene para hacer sus planes y conseguirlos? ¿Qué Que piensas, está Abraham? sujeto a la voluntad de Dios. Exactamente. Tú puedes planear todo lo que quieras, pero si el Señor quiere, entonces mi libre albedrío no es absoluto. está restringido, limitado o dependiente de la soberanía de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Siguiente ejemplo, o más bien, siguiente consideración que ya se acaba de mencionar. Juan 8:44, ¿quién recuerda? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Quién sabe de memoria? Los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Ese es el texto, ¿no? Eso dice, muy bien. Entonces, según ese pasaje, ¿somos totalmente independientes? Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer el hombre? ¿Realmente quiere hacer lo bueno? ¿Qué quiere hacer? Los deseos de su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo. Entonces, ¿el hombre realmente completamente independiente de toda influencia? ¿Es 100% libre? No hay que confundir libertad con capacidad. No es lo mismo. Si el hombre es libre para decidir, pero no es capaz de decidir lo bueno según los estándares de Dios. ¿Me doy a entender? Otros ejemplos. Veamos también o recordemos qué dice el Señor en Juan 17, versículo 5. A ver, voy a compartir mi pantalla. Juan 17, 5. ¿Dónde está? Aquí. Vamos para allá. No, no es este, va a ser el 15. Sí, ahí está. ¿Qué dice? No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Denme el contexto de esa lectura. Está Jesús orando por sus discípulos. Muy bien, ¿no? Muy bien. Jesús ora por sus discípulos. ¿Observaron qué pide? ¿Que los guardes de qué? Del mundo. Del maligno. ¿Por qué tendría que orar el Señor Jesús eso? ¿Qué nos revela con esa oración? Que hay una influencia maligna de Satanás, incluso en los escogidos, mucho más en los que no son escogidos. El hombre no es completamente independiente en su libre voluntad. Muchos pasajes lo demuestran. Vamos a ver otros rápidamente. ¿Como cuáles? ¿Sí compartí mi pantalla? No, ¿verdad? Ok. Vamos a otro. Estamos viendo... A ver, voy a juntar mis pantallas para que sea más rápido. Efesios 2:2. Ah, este es clásico. Y no que neguemos esta realidad tan tremenda. Efesios 2. Observen. Versículo 2. Abraham, haznos el favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Observan que dice él, observen el adverbio, ahora. Y luego el verbo, opera. Opera. ¿Qué es eso de opera? Aquí está. Nun, ahora, en griego. Energuntos es un participio presente del verbo, este verbo que está aquí. Energeo, que significa actividad sobrenatural, actuar, obrar, ser eficaz, obrar, producir, realizar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Satanás, el espíritu, ahora, en los hijos de desobediencia, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Quién? Todos los que no son creyentes. ¿Son realmente libres? Este pasaje nos dice que Satanás ahora opera, ejerce una energía, energeia, energeo, esté ejerciendo energía para movilizarlos en los propósitos de él. Entonces, ¿realmente es un libre albedrío, absolutamente hablando? No. No existe eso en términos estrictos. ¿Me están siguiendo? No solo es el diablo, en este mismo pasaje, observen, ¿qué más además del diablo? Seguimos leyendo. Aquí lo vimos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de qué? De este mundo. No solo es el diablo el que ejerce influencia sobre los no regenerados, también es el sistema, el mundo. ¿Lo percibe? ¿Lo percibe el no creyente? Cuando tú no eras creyente, ¿tú te sentías arrastrado por el mundo? No. No. No te sientes así. Tú no puedes sentir. Tú no puedes sentir la corriente del río cuando nadas a favor. ¿Verdad que no? Todo lo contrario. Te sientes ligerito. Dices, oh, soy un buen nadador. Mira cuánto avanzo. Hasta deja de nadar y avanzas, mi cuate. Porque estás llevado por la corriente. Pero como nadas a favor de la corriente, tú dices, no, hombre, pues soy el ¿cómo decía él? El pipiripao, decían, ¿no? Acá el remontero, ¿no? O sea, ¿quién puede conmigo? Mira, no sientes la corriente porque eres parte de ella. ¿No te influye? Solo da media vuelta y la vas a descubrir. Pero mientras no das media vuelta, ¿sabes cuál es el problema? Que no puedes dar media vuelta porque estás nadando de muertito. Porque eres muerto espiritualmente. ¿Nunca nadaron de muertito? Pues no dan, porque el muertito no nada, solo flota, ¿verdad? De eso se trata, hacerla de muertito. Acá te pones relax, ¿no? O sea, te aflojas el cuerpo y como hay corriente, te lleva bien rico. ¿Es cansado hacerla de muertito? No, bien light. Lo cansado que es nadar contra corriente. ¿Lo voy a entender? ¿Cuánto puede avanzar un muerto contracorriente? Nada. Bueno, la única que nadó a contracorriente fue la del chiste, ¿no? De la que precisamente era uno de Monterrey. Que dicen que la señora era tan contreras, pero tan contreras, que el hombre se cansó de ella y la aventó al río y la ahogó. Pero después la policía empezó a investigar y descubrieron el asesinato y cuando lo interrogaron dijeron, dinos dónde echaste el cuerpo. No, pues yo lo aventé al río, pero es que no lo encontramos. No, es que no la conocieron, busquen río arriba. Capaz que va a estar allá porque era tan contreras que seguramente se fue para el otro lado. Bueno, es un chiste malo, sorry. Perdónenos a los... Pero, ¿qué estamos diciendo? Los muertos no nadan para ningún lado. Por eso son fácilmente llevados por la corriente. Los únicos que pueden nadar contra corriente son los vivos. ¿Ahora están captando, hermanos? Los vivos. Por eso de libre albedrío absoluto, no me van a convencer tan fácil con estos versículos. No son los únicos. Seguimos leyendo. Y si no fuera suficiente, aquí en el versículo 3 de Efesios, miren, a ver, vamos a darle la oportunidad a ver, A.B., léenos, dile a Lupe que te dé permiso y lee en voz alta. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Este pasaje no solo nos dijo que nosotros somos influenciados por la corriente del mundo, que Satanás opera sobre los hijos de desobediencia, también nos dice que nosotros mismos vivíamos en aquel tiempo en las pasiones de nuestra carne. Y esta palabra pasiones, quiero que la vean en griego. Esta palabra pasiones es esta que está aquí. Epitumiais de sarcos. Sarcos es carne y epitumiais es lo que allí se tradujo en la Biblia de las Américas, pasiones. Y luego acá también dice Oyuntes tafelemati tesarcos, que significa la voluntad, esta es la palabra de donde se traduce voluntad, telemata de la carne. La voluntad de la carne y la epitumía de la carne. ¿Y qué es la epitumía? Les voy a enseñar, porque esto es importante. Fíjense esta palabra lo que significa. Deseo, pero no es cualquier deseo. Es un deseo intenso. También se traduce lascivia, pasión. Vamos a ver cómo traducen otros. Deseo, ambición, pasión. Se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Dice codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Dice, se usa mayormente en sentido negativo para referirse al anhelo, deseo, codicia, lascivia, pasión. Ese es tugi. Y finalmente vamos a ver a Swanson y a Vine. Codicia, anhelo, lujuria, lascivia, deseo. Y Vine traduce un intenso deseo de cualquier tipo. Entonces, volviendo al contexto, ¿qué estamos hablando? Que nuestra carne no solamente tiene gustos, sino que tiene pasiones. Por eso tradujeron la palabra pasión. Porque la carne ejerce una influencia intensa, poderosa. Bueno, todos ustedes son pecadores. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. Lo que no quiero, eso hago. Y hay una ley en mis miembros que me arrastra, me fuerza, me lleva a hacer lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué está diciendo? En realidad, amigos, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque la mentalidad secularizada y 75 a 80% del cristianismo evangélico moderno es arminiano, insiste en el libre albedrío absoluto, falso, bíblicamente hablando. Me van a disculpar, y si no me disculpan, me da igual. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Entonces, seguimos viendo rápidamente otros versículos. Ya vimos suficiente. Si no fuera suficiente eso, 1 Juan 5, 19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 10, 18, al joven rico, no hay nadie bueno, sino solo Dios. Entonces, ¿realmente hay libre albedrío? ¿Podemos hacer el bien a nuestro gusto, a nuestra discreción? No, por donde quiera que lo busques en la Biblia. Entonces, estamos nosotros en una realidad abrumadora. En Romanos 1:32, observen, eso es algo también que vale la pena considerarse. Romanos, ustedes lo conocen bien, el pasaje, dice al final, versículo 32. ¿Puede leer a alguien, por favor? Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Gracias. Dan su aprobación. Reina Valera traduce, se complacen, que es esta, su neudocusi, que es el verbo eudoqueo, que significa agradarse, y sun significa junto con. Agradarse con los que las practican. Aquí dice prasusi, del verbo praso, que significa practicar algo. Y si no me creen, aquí les enseño. Dice aprobar, consentir, estar de acuerdo. Es decir, el ser humano no solamente hace cosas malas, sino que las celebra, las disfruta, las promueve. ¿Eso es libre albedrío, de veras? No veo yo muy libre albedrío. Todo lo contrario. En este contexto de Romanos 1, vemos que la naturaleza humana ha sido perjudicada. La naturaleza está perjudicada. Miren cómo lo dice el apóstol en el mismo pasaje, en el contexto anterior, en el contexto precisamente de las relaciones homosexuales, dice el 26. Dice, por esta razón, a ver, vamos a darle la oportunidad a uno de ustedes que lea, para que participen. ¿Qué dice? Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Contra naturaleza, versículo 27. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y aquí recalco esta frase, el uso, ¿qué? Natural. ¿Qué pasó? Se perjudicó la naturaleza humana. La expresión de la homosexualidad a la luz de Romanos 1, no es mi opinión, no tengo nada contra los homosexuales, ni tengo nada contra los mentirosos, ni tengo nada contra los indiscretos o cualquier otro problema. Simplemente estoy leyendo lo que la Biblia dice a la luz de Romanos 1, la expresión visible de la homosexualidad revela un problema de naturaleza, de fondo. Lo mismo con cualquier otro pecado. Los pecados que todos cometemos revelan un problema de naturaleza, no solo un problema de práctica. ¿Me estoy dando a entender? Miren, lo voy a ilustrar así. Voy a hacerles un dibujo. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me van a ayudar. Usando... Ustedes saben qué es esto, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacerlo de una manera clara. Entonces, tenemos aquí... No sé si más o menos así se podría dibujar, pero lo voy a intentar. Y ahí tenemos una báscula. ¿Ok? Ahí tenemos una báscula. Entonces, la báscula sirve para, pues, para pesar las cosas. Y entonces, traemos aquí una cosa, un peso de metal. Supone que un peso de metal. ¿Ok? Unas pesas, pues. Unas bolitas de metal. ¿Ok? Entonces, si tú pones una de esas allí, pues supone que si pesa lo mismo, se va a mantener el equilibrio. Digamos que esta báscula representa la voluntad humana, el libre albedrío. ¿Ok? Entonces, el hombre tiene la oportunidad, si hace algo bueno o hace algo malo. Hace algo bueno o hace algo malo. Y así puede elegir si se mantiene la balanza en equilibrio, supuestamente, según los proponentes del libre albedrío absoluto. Lo que la Biblia me presenta es que la balanza tiene un problema. Porque esta placa de la balanza, que es, digamos, que la que representa lo malo, la otra representa lo bueno, positivo, negativo. Esta placa de metal no es de metal, es de magneto. ¿Cuál es el problema entonces? Que aunque yo tenga dos bolas de cada lado, por ser esta magnética, ¿qué es lo que pasa, amigos? Se pervierte el balance del asunto. ¿Me estoy dando a entender? La naturaleza humana se magnetizó del pecado. Entonces, no está equilibrada, está inclinada al pecado. Otra forma de decirlo, ya habíamos usado un ejemplo paralelo a ese. Las moscas y las abejas. ¿Son libres las abejas para comer lo que quieran? ¿Qué comen las abejas? A ver, apicultores, campesinos e instruidos. ¿Qué comen las abejas? ¿Qué colectan? El néctar de las flores. ¿Y las moscas? ¿Han visto moscas comiendo néctar de las flores? No. Hasta les dicen panteoneras, moscas panteoneras. ¿Por qué creen que les dicen así? Moscas panteoneras. ¿No habían oído eso? Porque van a llorar a los panteones. Sí, van a llorar, les creo. Van a comer, amigos. La naturaleza de las moscas condiciona la libertad de las moscas para elegir lo que quieren comer. Así como la libertad de la abeja está condicionada por su naturaleza de abeja. La abeja no va a ir a comer excremento. La abeja va a ir a buscar néctar de las flores. Y la mosca sí va a buscar desperdicios, porque su naturaleza le impulsa hacia allá. Aunque es libre. ¿Se puede parar una mosca en las flores? Claro que sí, de vez en cuando se paran. Pero no lo prefieren. ¿Qué quieren? Esa es la pregunta. No qué pueden, qué quieren. El problema con la naturaleza humana es que no solo quiere no agradar a Dios, ni siquiera puede, en términos estrictos. Ni puede, ni quiere agradar a Dios. Entonces, ahí es o parte de la realidad. Entonces, siguiendo, a ver, vamos a, déjenme, me muevo de aquí. Voy a borrar mi pizarrón. Seguimos, porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, vamos a leer letra A, B y C. Vamos a dar la oportunidad a que lea el que guste rápidamente. Un libre albedrío absolutamente independiente de Dios es una existencia imposible. Y ahí tenemos varios versículos. Hechos 2.23, 4.28, Job 14.5 y Salmo 139.16. No lo vamos a leer pues por cuestión de tiempo, solamente el Salmo 139 dice, todas las cosas que tú luego formaste estaban escritas en tu libro. Así dice. Entonces, ¿Dios tiene control o no de todo? Dice que incluso los que entregaron al Señor Jesús lo hicieron porque así estaba el propósito de Dios establecido, conforme a su propósito. Eso dice en Hechos. Y solo para leer uno entre tantos, Hechos 4.28, solo para recordar, dice, Hechos 4.28, vamos para allá. A ver, le vamos a dar la oportunidad a Efraín que nos lea ese versículo. Pon tu micrófono y léelo fuerte y claro. Perdón, el 28. Ahí está. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Qué entienden de ese versículo? ¿Realmente hay un libre albedrío absoluto? ¿Eh? Entonces ya hemos hablado de la doctrina de la soberanía de Dios. Y también hablamos de la voluntad de Dios, y cuando hablamos de la voluntad decretiva y de la voluntad prescriptiva, acuérdense que parte de la voluntad de Dios es la manifestación de su providencia. ¿Qué es la providencia? Es el control de Dios sobre todas las cosas, sin la necesidad de usar medios sobrenaturales. Dios lo gobierna todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Hebreos 1:3? Si no lo recuerdan, lo leemos. Y Hebreos, quien sustenta todas las cosas. Exactamente. Entonces, Cristo es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Podríamos decir que existe un libre albedrío independiente de Cristo, si Él nos sustenta. ¿Se acuerdan Efesios 2:10? Que dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hasta las buenas obras que nosotros decidimos hacer, ¿qué dice la Biblia? Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Filipenses 2:13 no dice, porque es Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Realmente existe un libre albedrío absoluto? Ahí es donde tengo yo mi gran pregunta. Por lo tanto, cada vez que usted, pastor, predica el evangelio, usted está en el filo de la navaja de lo sobrenatural, aunque no lo crean. Porque cuando usted predica el evangelio y es testigo de la conversión de una persona a nuestro Señor Jesucristo, usted acaba de experimentar algo que no tiene explicación humana. Un milagro literal. Un muerto delante de tus ojos acaba de resucitar. ¿Entienden lo que digo? Una persona absolutamente incapaz de elegir a Cristo, lo elige, y eso es una evidencia delante de tus ojos de que Dios acaba de obrar el milagro de la regeneración, superando todo pronóstico de ese libre albedrío perjudicado, dándole vida a un muerto. Deberíamos apreciar más ese privilegio. ¿No creen, hermanos? Eso sí que es algo maravilloso. Y no confundirnos de la realidad de la corrupción de la naturaleza humana. Entonces, aunque he puesto mucho énfasis No estamos negando que el ser humano tiene libertad para tomar decisiones y lo usa todo el tiempo. Simplemente estamos diciendo que en lo que concierne, una vez más usando la ilustración del pastelote, el ser humano decide todo lo que quiere, cada vez que quiere, en todos los asuntos, pero en lo que respecta a la espiritualidad, no puede más que decidir lo que su naturaleza le ha condicionado, que es aquello que no agrada a Dios. Aunque él cree que lo está agradando, aunque sea un hombre religioso, moralista. ¿Preguntas? ¿No? ¿Están despiertos todavía? Ok. Entonces leemos ahí la conclusión de esta pantalla. Con hambre, lo despiertos. Hey, Abraham, léenos, por favor. La A, B, C, D. Un libre albedrío absolutamente independiente de Dios es una existencia imposible. Un libre albedrío inclinado al mal, ejemplos. Ya los dimos. Tenemos libre albedrío en el sentido de que elegimos el mal sin coacción. Nadie nos fuerza, solitos queremos. Libertad no es lo mismo que capacidad. Y ya aclaramos ese punto también. Entonces, y seguimos los siguientes también, por favor. ¿Existe libre albedrío? 5. Existe en dependencia de la providencia sustentadora de Cristo. Y no existe en el sentido de que podemos decidir lo bueno sin intervención divina. Gracias. Nos vamos sobre 3 perspectivas populares del pecado. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Humberto, lee por favor, 1. Gracias, Abraham. El hombre está bien. El hombre al nacer no es ni pecaminoso ni santo. Tiene la capacidad y la voluntad para escoger libremente pecar o hacer el bien. Gracias. Quiero que presten atención al título. Es importante. El título dice 3 perspectivas populares del pecado. ¿Qué quiero decir con populares? A ver. El común o la mayoría de la gente lo cree. Ok. Entonces, la mayoría de la gente cree una de estas 3. ¿Están listos? 1. La mayoría de la gente cree lo que acabamos de decir. Que el hombre es... bueno, el hombre es bueno. Que el hombre es como una hoja en blanco al nacer sobre la cual escribimos, o él mismo escribe. Dependiendo lo que le ponga, es en lo que se convierte. Esa perspectiva, compañeros, tradicionalmente en la historia de la iglesia, se llama así, se lo voy a escribir aquí, se llama pelagianismo. Pelagianismo. ¿Ok? Nomás para que sepan, para cuando ustedes vean en la teología. ¿Alguien sabe por qué se llama pelagianismo? ¿Quién no sabe? Porque Pelagio fue el que la propuso. Exacto. Porque Pelagio fue el que la propuso. No es porque son unos pelados, no. Es porque se llamaba Pelagio el hombre. Era un monje, ¿no? Pelagio no le gustó lo que Agustín de Hipona dijo. ¿Qué dijo Agustín de Hipona? Lo mismo que hemos visto nosotros en la Biblia, que el hombre está depravado en su naturaleza, inclinado hacia el mal. Entonces Pelagio dijo, no es cierto, el hombre nace bueno, el hombre es bueno por naturaleza. Simplemente las decisiones que toma determinan si es bueno o si es malo. Pero el hombre está bien, ¿ok? Entonces, un gran segmento de la cristiandad cree esto, que el hombre es bueno. Y la psicología, en términos generales, la psicología, esto es lo que dice. El hombre es bueno por naturaleza. Y no solo la psicología. Por ahí hay un teólogo que anda diciendo, el pueblo es bueno. Si ustedes le lo dejan, el pueblo es bueno. No voy a decir quién es, ahí ustedes lo descubren. Ok, bueno. No, si ahorita me van a tirar duro sus defensores. Bueno. Seguimos. Entonces, se llama pelagianismo. 2 perspectiva. Vamos a darle la oportunidad. Humberto, 1 vez más. 2. El hombre está débil. La voluntad del hombre ha sido debilitada y su naturaleza afectada por la caída. Pero él no es totalmente depravado. Puede cooperar con Dios. Gracias. Entonces, aquí dice, el hombre es débil. Dice, no, bueno, no, hay que reconocer. Sí se perjudicó, pero no se echó a perder completamente. Simplemente el pecado pues ha debilitado el ser humano, pero con un poquito de ayuda se compone. ¿Cómo qué ayuda? Bueno, ¿cómo se llama tradicionalmente este enfoque? A esta perspectiva se le conoce tradicionalmente como semi-pelagianismo. En los libros de historia de la iglesia. Pelagianismo. Semi-pelagianismo. Y los favoritos de esta perspectiva son los que ustedes y yo conocemos como los católicos romanos. La Iglesia Católica Romana tiene una teología semi-pelagianista. Es decir, con la ayuda de los sacramentos y de la iglesia, el hombre se compone. ¿Me doy a entender? El hombre es bueno, tiene que esforzar y por sus obras ganarse el cielo, porque para eso están los sacramentos, para eso están las gracias sacramentales. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces, tercera postura popular, pero no bíblica, la que sigue. Entonces, ¿puede leer por favor, Humberto? El hombre está débil, la voluntad del hombre ha sido, esto ya lo leí, ya. El hombre está enfermo, el pecado consiste solamente en actos de la voluntad, heredamos la corrupción de Adán, pero no la cualidad ni una naturaleza. Sí, culpabilidad ni una naturaleza pecaminosa, de modo que el hombre es totalmente depravado, puede hacer el bien y conformarse a la voluntad de Dios en la vida hasta el punto de la perfección. Gracias. A esta perspectiva, tradicionalmente se le conoce como, a ver si alguien sabe. ¿Alguien sabe cómo se le llama a esta perspectiva? Abraham. Arminianismo, ¿no? Exacto, arminianismo. Estrella para Abraham. Ok. Arminianismo. Ok, entonces... Están las copias. Ah, con razón, hizo Chirin. No sabía que se los había puesto. Ok, entonces, ya lo dijimos, arminianismo. Arminianismo. Y el arminianismo es la esencia de lo que cree probablemente entre el 80 y 90% de la iglesia evangélica moderna. No solo per se todas las iglesias metodistas son arminianas, todas las iglesias pentecostales tienden a ser, bueno, no, tal vez no todas, pero por naturaleza el pentecostalismo es arminiano, las iglesias del Nazareno y muchísimas iglesias bautistas son arminianas y muchísimas iglesias independientes. Prácticamente la parte del iceberg que no se ve es arminianismo hoy en día y lo demás no lo es. Entonces, ¿Cuál sería alguna base bíblica que tal vez se usa para comúnmente apoyarse de esto? Porque ellos dicen, ese Jacobo Arminio se inventó una dominguera. Dijo que Dios es la gracia preveniente, así le llaman ellos. La gracia preveniente significa que Dios manda esta gracia especial para liberar al hombre de la inclinación hacia el pecado y dejarlo neutro. Y ya el hombre puede decidir entre el bien y el mal. Pero pues yo no sé de dónde se la fumó Arminio, porque la Biblia dice que el hombre está muerto en su pecado. ¿Cuál gracia? Eso, la única solución a la muerte espiritual, ¿cuál es? A ver, díganme ustedes. La única, lo contrario de la muerte, ¿qué es? Vida. Lo único que puede resolver el problema de la muerte es la vida. Y, la, y teológicamente hablando, la impartición de vida tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa doctrina? Regeneración. Gracias, Abraham. Ahí tenemos el alumno estudioso. Regeneración. Entonces, la única esperanza a la muerte es la vida. Y en la Biblia, la vida es regeneración. Quiere decir que cuando Dios ha obrado la regeneración, ya hay vida. El hombre no pudo hacer nada por sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso concluimos diciendo a estas tres perspectivas populares las siguientes palabras. Entonces, el hombre no es ni bueno espiritualmente hablando, como dice el pelagianismo, ni débil, como dice el semipelagianismo, ni tampoco enfermo, como dice el arminianismo. El hombre está muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Entonces, la única solución a la muerte es la vida de Dios. Seguimos entonces para ir acercándonos a los siguientes temas. El cristiano y el pecado, pues es un tema más dominado por los pastores. Simplemente leamos a modo de repaso. Vamos a darle la oportunidad a otro de ustedes que nos haga el favor de leer. A ver, le vamos a pedir a Juan Pablo que lea. A ver, Juan Pablo. Compartimos pantalla y haznos el favor. ¿Dónde estamos? Aquí. Adelante. El cristiano, por gracia, ha sido librado de la pena del pecado. En el presente es libre del poder del pecado y en el futuro será librado de la presencia del pecado. Y una palabra que se repite, librado, libre, librado. ¿Cómo se le llama esa doctrina, Abraham Delgado? A ver, tú que eres bueno para eso. No, no sé. Redención. ¿Sí? Redención. Es la doctrina de la redención. Él nos libró, nos redimió. Entonces, como ustedes pueden ver, de la pena del pecado, Cristo nos redimió en el pasado. Del poder del pecado, Cristo nos sigue redimiendo en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. ¿Está claro? Entonces, con respecto a lo más severo del pecado, el creyente ya ha sido liberado. ¿Está claro, amigos? Pero todavía hay una lucha. Continuamos, Juan Pablo, con la lectura. Legalmente, todos los pecados de un cristiano han sido perdonados por causa de la muerte de Cristo, y el pecado imputado de Adán ha sido perdonado por la resurrección de Cristo. Entonces, nosotros ya hablamos de esas dos realidades. Una cosa es el pecado imputado de Adán. También hablamos del pecado heredado desde Adán hasta nuestros padres. Y del pecado cometido. Ese 100% mío, de mi propia manufactura. No se lo debo a nadie. Bueno, mis pecados, la muerte de Cristo los resolvió. Y los agregados que recibí de Adán y de mi padre, de mis padres, no solo la muerte de Cristo, bueno, el pecado heredado, la muerte de Cristo, lo quita según Primera de Pedro, capítulo 1. Pero el pecado imputado de Adán, ese fue la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante la resurrección de Cristo. Y no solo la muerte de Cristo, como lo dijimos en su debido momento al estudiar la doctrina de la cristología. Específicamente la muerte de Cristo. Quiero que vean 1 Corintios 15, 20 y 22, por favor, conmigo. Le voy a pedir a Jesse que lea. 1 Corintios 15, 20 al 22. Ahí está, adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias. ¿Pueden observar de lo que está hablando Pablo? De la resurrección. Dice, la muerte entró por un hombre. Ya sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado. Pero dice que también por un hombre. ¿Cuál hombre? Cristo. Vino la resurrección de los muertos. Y está hablando de la vida espiritual. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. ¿En Cristo en qué sentido? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de la resurrección. Por eso es tan importante que entendamos la doctrina de la resurrección y que prediquemos la resurrección de Cristo en la evangelización. ¿Me doy a entender? Porque nuestro pecado se resuelve no solo con la muerte de Cristo, sino también por su resurrección. ¿Está claro? Bien. Ok. Entonces, seguimos leyendo. Adelante, Juan Pablo. La vieja naturaleza pecaminosa del creyente fue juzgada y condenada en la cruz de Cristo, pero su presencia aún permanece en el cuerpo mortal del creyente. Esta maldición no será quitada hasta que estemos con Cristo. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que... Bueno, antes de eso, entonces, gracias por la lectura. Solo para responder una pregunta que alguien me hizo, un pastor me hizo, él me decía, yo creo que ya no tenemos naturaleza pecaminosa, solo estamos lidiando con los residuos. Eso no es lo que la Biblia dice. Tenemos naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia dice es que ya no somos esclavos de ella. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia. Romanos capítulo 6, vayamos para allá. Comparto mi pantalla, solo para que recuerden. Romanos 6, si no me equivoco, es el 14. Vamos a ver. Romanos 6. ¿Leemos o es el 11? Dice el 14. Ahí está. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, sabemos claramente, dice 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis a sus lujurias. ¿Y por qué no? Dice, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Entonces, la diferencia no es que no tenemos naturaleza pecaminosa. Sí tenemos, es obvio. Lo sentimos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí tenemos deseos carnales. La diferencia es que ahora ya no tienen el poder para esclavizarnos. Satanás y nuestra carne tratan de convencernos de que sí somos esclavos, pero no lo somos, sino que es una mentira, que debe ser demolida, como dice 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, derribando fortalezas y todo argumento que se levanta y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El pecado habla en nosotros como si él fuera el amo, pero ya no lo es. Ya no puede reinar porque ya no es el rey. ¿Quién es el rey, el nuevo rey del creyente? ¿Quién? Cristo. Cristo. Por eso ya no reina el pecado en nosotros, pero sí tenemos esa lucha. Seguimos leyendo entonces. Juan Pablo. Ah, pues ya terminaste de leer. Entonces, ¿son algunos pecados peores? Comenzamos a responder preguntas prácticas. Jesse, por favor. ¿Son algunos pecados peores? ¿Es la pregunta o quieres que lea? Si quieres, contéstala. Ya la diste. Consecuencias. El pecado es el mismo. Una ofensa en contra del carácter, lo establecido por Dios. Diferentes consecuencias. Sí. Y hay pasajes que nos dicen que todos los pecados son agravios a Dios y también hay pasajes que nos dicen que no todos los pecados son iguales. Así que coexisten las dos verdades. Cualquier pecado es un agravio a la naturaleza, al carácter y a la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que no todos los pecados son descritos en su mismo nivel de severidad. Por ejemplo, se nos dice en la Biblia que algunos iban a recibir mayor condenación, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad también. ¿No es cierto? Entonces, sí es cierto, todo pecado es suficiente para destituirnos de la gloria de Dios, pero de ahí de pecados a pecados también. Esto no quiere decir que la teoría de pecados veniales y pecados mortales que sustenta el catolicismo romano es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Me doy a entender? Porque ellos están hablando en términos de justificación y eso no es cierto. No hay pecados que tienen el poder de ser perdonados y otros que no pueden ser perdonados, excepto el pecado de la incredulidad, que per se es el pecado que nos conserva en un estado de perdición perpetua. ¿Ok? Bueno, entonces, sí hay pecados diferentes. Cristo le dice a los fariseos que ellos andan por todo el mundo haciendo un prosélito, dicho en palabras sencillas, haciendo un discípulo, y el día que lo encuentran lo hacen dos veces más hijo del infierno que vosotros. Mayor será vuestra condenación. Entonces, quiere decir que el pecado de ellos tenía cierta naturaleza de más gravedad. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Siguiente pregunta relacionada con el tema del pecado. Vamos a darle la oportunidad a Saúl que lea. ¿Qué es el pecado imperdonable? Ay, me fui de largo. Ahí está. El pecado imperdonable es el pecado de ciertos fariseos de los tiempos de Jesús. Ellos por incredulidad determinaron que la obra del Espíritu Santo por medio del Señor Jesús debía ser atribuida a Satanás. Este pecado equivale hoy al rechazo persistente y definitivo al mensaje del Evangelio. Estrictamente hablando, en el contexto de ese pasaje, el pecado imperdonable fue el pecado de los fariseos que rechazaron las evidencias mesiánicas de Cristo. ¿Me estoy dando a entender, pastores? Sí. Ahora, una aplicación, no interpretación, una aplicación de esa verdad a la luz de otros pasajes es la incredulidad intencional e irrazonable de los que, habiendo sido expuestos a las evidencias innegables de Jesucristo, lo rechazan. Lo que llamamos en otros pasajes de la Biblia apostasía. Gente que vio, oyó, testificó y en cierto modo paladió, pero nunca integró el poder de Dios a su vida, sino que despreció a Cristo. Lo que llamamos, pues, la incredulidad definitiva. Siguiente pregunta. A ver, ahí está. Creo que fue la última. ¿Qué es el pecado de muerte que se menciona ahí en Primera de Juan? En Primera de Juan se menciona el pecado de muerte. Vamos a darle la oportunidad a Julián. A Santiago, Santiago, lee Santiago, por favor, si está todavía Santiago por ahí. ¿Qué? Aquí estamos. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere Juan. Unos piensan que habla del pecado habitual al que se ha entregado a alguien que solía decir que era, pero que en verdad no lo es. En este caso, es un incrédulo cuya apostasía definitiva impide que se ore por él. Otros piensan que se refiere al pecado de un auténtico creyente que ha acarreado ignominia al nombre de Cristo, por el cual Dios le disciplinó con muerte prematura. Está dividida la opinión. Por cierto, ignominia. Esa es la palabra del día. Ignominia. Es lo mismo que vergüenza. Entonces, ¿por qué no pones vergüenza, Luis? Pues no sé, se me coló. Para que la agreguen a su vocabulario. Ok, entonces, ¿se acuerdan del caso de los corintios que tomaban la cena del Señor indignamente? ¿Qué les pasó? Algunos se durmieron, enfermaron y otros durmieron sobre la almohada de concreto, ¿verdad? Entonces, pues, disciplina. También se acuerdan que dice Pablo a los corintios en el capítulo 5, el incestuoso impenitente se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, No está claro, no es claro, no hay suficiente información en el contexto de Primera de Juan cuando cita el pecado de muerte. Entonces hay especulaciones en cuanto a qué podrá referirse en los exégetas, en los teólogos, en los comentaristas. Unos creen que se refiere a la apostasía de aquellos que profesaron, pero ya rechazaron a Cristo de una forma tan flagrante que ya no se debe ni orar por ellos. Y por otro lado, algunos creen que se refiere a creyentes que pecaron y que fueron excomunicados y entregados a Satanás para la destrucción o para la disciplina. Y a ellos, por ellos ya no se tiene que orar. Si ustedes me preguntan a mí a qué pienso que se refiere, yo creo que es a lo segundo. A personas creyentes que están entregados al juicio de Dios por causa de algún pecado del que no se arrepintieron, pero como profesaron el cristianismo y nosotros no podemos saber a ciencia cierta, entonces se entregan a las manos de Dios y que Él trate con ellos. Ya no oramos por ellos. O al menos no tan seguido. Hemos tenido casos, yo he tenido casos en mi congregación, de personas que tuvieron que ser llevadas a ese extremo disciplinario y casi yo no oro por ellos. No oro por ellos porque atiendo estos consejos. Yo lo que he orado y yo ya oré, Señor, trata con ellos. Si son tus hijos, entonces dales duro. Y si no les haces nada y no haces tu disciplina, tú sabrás. Entonces a mí lo único que me hace entender es que no son tus hijos. Pero, pues, es que Dios solo disciplina a sus hijos, ¿verdad? Pero ese es tema de otra doctrina. Hablaremos de eso cuando estemos en la eclesiología.